cuál ha sido el resultado de este encuentro, que fue en la mañana de hoy, en un, según tenemos entendido, en un lugar bastante particular, ¿no? En la jefatura de policía lo recibieron a Aguiar. ¿Qué tal, buen día? Sí, parece que en un hecho inédito en la provincia hemos logrado esta instancia de diálogo con el Ministerio de Educación luego de la intervención de la justicia, lo que generó que esta reunión se llevara a cabo en la sala de situación de la jefatura de policía acá en la ciudad de Viedma. Más allá de ese hecho anecdótico, lo cierto es que tenemos que destacar como altamente positivo el diálogo con la ministra Silva. Hay que decir que es la primera vez que institucionalmente ATE, la conducción sindical de ATE, se reúne con la ministra Silva, que hemos podido plantear a lo largo de casi dos horas las principales demandas que tienen los trabajadores porteras y porteros de escuelas, como así también los administrativos, el personal no docente del Ministerio de Educación, que tenemos la sensación de haber sido escuchados por la funcionaria, y el principal logro ha sido que hemos destrabado el pago de 25.000 horas suplementarias, 25.000 horas extras, que fueron, hemos destrabado este pago de 25.000 horas extras, que fueron las realizadas por las porteras y porteros entre los meses de septiembre y noviembre. Todavía se va a quedar adeudando el mes de diciembre. Esto significa 1.000.000 de pesos que va a ser distribuido y va a ser cancelado con estos que están cobrando ahora las porteras y los porteros. Esto nos parece muy importante, era una de las principales demandas. La segunda tiene que ver con la firma de los contratos para los trabajadores que ingresaron últimamente a prestar servicios en distintos establecimientos educativos de la provincia, y hemos hecho otros planteos que lógicamente van a ser evaluados y obtendremos alguna respuesta en los próximos días. Nosotros lo destacamos como muy positiva la instancia de diálogo y lógicamente esperamos que tenga su continuidad en el tiempo como una herramienta que nos permita poder resolver las problemáticas, que son muchas las que existen en las escuelas. ¿Por qué se generó la deuda de la cantidad de horas en estos meses que se mencionan? Bueno, evidentemente nosotros desde hace mucho tiempo venimos cuestionando la alta burocracia administrativa, fundamentalmente del Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado, que hacen que expedientes que tendrían que liquidarse y estar finalizados en 30 días llegue hasta 3 y 4 meses hasta su liquidación definitiva. Nosotros seguimos esperando y seguimos exigiendo que esto cambie, porque los principales perjudicados no solo somos los trabajadores, sino son las rionegrinas y los rionegrinos, porque sin lugar a dudas trabajar y no cobrar termina afectando la calidad y la eficiencia de los servicios públicos que brinda el Estado. ¿Quedaron en algún otro encuentro para los próximos días? Sí, seguramente quedamos que nos íbamos a volver a comunicar luego de un tiempo prudencial que iban a tener para evaluar algunos de nuestros pedidos que tienen que ver con la jerarquización salarial, con la devolución de los días por descuentos, por días de paro, con el reconocimiento de movilidad, con la mayor cantidad de personal que hace falta designar en algunos establecimientos educativos de la provincia, con refacciones edilicias. Hemos presentado el estado edilicio de muchos establecimientos. Esperamos que este sea el inicio de un diálogo que pueda consolidarse con este ministerio, ya que había sido uno de los ministerios en los que mayores dificultades habíamos tenido como sindicato a la hora de vincularnos institucionalmente. Ayer se conoció ayer un comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado siendo muy críticos con el discurso del gobernador de la provincia en la apertura de sesiones. Sí, no sé si tan crítico. Hemos manifestado nuestra sensación, y la sensación es que luego de escuchar al gobernador es como que se está abriendo el paraguas para aplicar y realizar un ajuste de magnitud en la provincia. Lo hemos escuchado decir y hablar de que sería imposible sostener el mismo nivel de gasto dentro del Estado que se tuvo durante el año pasado. Lisa y llanamente nos está queriendo decir, evidentemente, que se van a ajustar salarios. Nosotros estamos esperando que el Consejo de la Función Pública aplique una baja salarial en cualquier momento a los trabajadores de la Administración cuando determine el aumento que vamos a tener durante este año 2016, pero además un achique en la cantidad y en la calidad de las prestaciones estatales de los servicios públicos que debe brindar el Estado. Esa es la sensación que nos quedó como trabajadores del Estado. Nosotros, por supuesto, que vamos a permanecer en alerta para poder defender defendernos de cualquier intento de esta naturaleza. Nosotros pensamos que las dificultades financieras por las que puede atravesar la provincia no somos los ciudadanos, no somos los trabajadores los que contribuimos a generarlas. En todo caso, corresponde a aquellos que gestionan las finanzas públicas. Bueno, muchas gracias. Nosotros los agradecidos. Bueno, muy bien, ahí entonces la palabra de Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, aquí en la provincia de Río Negro, dando detalles de este encuentro con la ministra Mónica Silva y luego refiriéndose